Lección 5. 第五课. Entrar y salir. Caracteres. Repítelo después de cada pausa. 走. 坐. 立. 来. 去.入出 otra vez 走坐立来去入出